Contrabanda presenta. Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrará. La encontrará. Al final de tu camino, largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Comenzamos con un gusto muy grande este nuevo programa en Contrabanda FM 91.4 desde Plaza Real aquí en Barcelona, España, y con un nuevo programa que tiene su eje temático que es la migración y que lo queremos abordar desde diversas miradas, de diversos sentimientos e ideas, y que para esto somos varios también los que pertenecemos a este nuevo programa de Nómada Sin Tópico. Y les habla César y nos acompaña Fernando aquí dirigiendo la nave a los a los comandos, ¿no? El pilotando esta pequeña o barco, o nave o lo que sea, este medio de transporte que intentamos abrir, este canal de comunicación que se inaugura hoy en Radio Contrabanda y también en internet en www.nomadasintopico.org. Claro, y también nos acompañan aquí nuestras compañeras de esta producción, una nueva producción de Contrabanda que le agradecemos bastante a esta radio libre, no comercial aquí en Barcelona. Y por este lado tenemos a Claudia. Claudia, ¿qué tal? Aquí, muy contenta, celebrando el primer capítulo, el primer paso para este nuevo espacio, para las personas migrantes y no migrantes, para los que están, para los que vienen y para los que se han ido. Claro, exactamente, y también nos acompaña otra compañera más en la producción de este programa. ¿Qué tal, Juana? Hola, hola, hola, bien, muy emocionada. ¿Es la primera vez en radio? Sí, la primera vez en vivo. La primera vez en vivo. Sí, así que un poquito emocionada, pero bien. Pues bien, entonces, pues queremos... Que no se nos olvide que tenemos ahí al otro lado el ordenador intentando conectarse. Claro. Hoy convaleciente con sus 39 de fiebre a Gabo, que tenía que estar aquí. Exacto. Y que estará con nosotros a lo largo del programa, seguramente. Si... Gabo al butap. si internet nos lo permite. Sí, estamos ahora justo pues trabajando duro con la tecnología aquí con el internet. También, bueno, queremos comentar que... Tenemos el fondo, Claudia, de este, el trasfondo, lo que mueve, lo que va a marcar los pasos de este programa que es la migración, pero que no solo las miradas políticas, sociales tan importantes que creemos que es muy importante abordarlas, sino también la parte cultural, la parte literaria, todas estas cosas que luego se pierden en el mar de las noticias trágicas, dramáticas, y que hay que rescatar todo esto también, ¿no? Que lo olvidamos muchas veces. Claro, nuestras diversidades culturales que se vayan sumando y no en realidad segregando y restando y como se está llevando el día de hoy, pero... Por eso la idea del programa es que seamos cada vez más, nos vayamos conectando con distintas partes del mundo, tendremos contactos en directo con México, claro, con donde más, César, con Senegal, con nuestro colega Rafa, y que está con Amadou, que de hecho anoche tuvimos un pequeño contacto de prueba, que estuvo muy bonito. Sí, sí, con México también ya hemos estado haciendo algunos contactos, algunas conexiones también de prueba, y bueno, ahora vamos a esperar que nuestras... bueno, la tecnología aquí funcione todo a la perfección en la inauguración de este primer ya programa de lo que es Nómada Sin Tópico. Yo voy en bicicleta de momento porque ya veo que aquí el sistema de efectos especiales no funciona como la bicicleta, van así más silenciosa. Ya, yo creo que voy a sacar la patineta para ir atrás de ti, te voy a agarrar por atrás para que me vayas jalando. Y ya nos empezamos a mover un poquito, ¿y qué ¿no? os parece si cogemos un barco, que es más divertido? Un barco. Venga, un barquito, vámonos. Vámonos sí. Al puerto, entonces. Huracán y todo. Está el puerto huracanado. Jardín de rosa y fuente. Pues así es, estamos en el 91.4 de la FM, empezando hoy con todos los nervios y la emoción de un primer programa en este espacio que vamos a abrir cada 15 días, ni más ni menos, un domingo sí, un domingo no, alternándonos con los compañeros del Rizoma Malinowski, y en el que pretendemos abrir una puerta a la migración, pero no a esa visión victimista y costumbrista que se suele dar de la migración, sino a una visión positiva, ¿no? Queremos mirar la riqueza de las culturas, del encuentro, de los viajes, a mirar las idas y vueltas que toda la humanidad ha hecho en su historia y ver a un otro de una forma positiva, ¿no? Un otro que siempre suma y que no que resta. Y no sé. A nosotros mismos, en realidad. A nosotros sí, mismos, claro, también. Que nos vamos moviendo de aquí para allá. Y bueno, también hablar un poco de las personas que vienen llegando a esta ciudad en específico, que es Barcelona. Personas que, bueno, ayer mismo vimos cuando se venían llegando las personas, asentaban los inmigrantes en las barracas alrededor de la ciudad central de Barcelona. Entonces, aquellos asentamientos urbanos que existían en la Barceloneta y por allá en el Carmel, luchas de barrios que siguen existiendo el día de hoy. Y eso fueron, bueno, son personas que no han nacido en un lugar y que se han querido venir a otro lugar a vivir, a buscar una vida diferente o nueva o mejor, como quieran llamarla. Y pues vamos abriendo puertas y espacios radiofónicos de personas que por ese mismo motivo también se han quedado atrapadas, encerradas en ciertas especies de cárceles. Los centros de internamiento, exacto, ¿no? Exacto, los centros de internamiento. Y esto será una de las secciones que van a ser muy importantes en este programa, Claudia, sobre justamente los centros de internamiento, tomando en cuenta que en el verano pasado, aquí en la Unión Europea, se aprobó la directiva Retorno con nuevas leyes, sobre todo esta crítica muy fuerte por parte de diversos organismos de derechos humanos de que amplían el espacio de internamiento dentro de estos CIEs, que bueno, lo han denunciado bastante también, pues la situación pésima, se violan los derechos humanos, y que trataremos nosotros también con más gente que está trabajando el tema de la migración, el tema de la gente que está en los centros de internamiento, por ejemplo Canarias, un programa muy muy bonito que tuvimos el año pasado en abril justamente aquí, claro, y que la idea de poder sacar la voz de la gente que se encuentra en estos centros, los testimonios que ellos hablen, que puedan dar a conocer a la gente, a la audiencia de este programa, pues lo que está pasando allá adentro directamente, sus voces, y esto va a ser, yo creo que una de las partes más importantes, y por lo mismo, Fernando, bueno, la invitación a la gente que nos está escuchando, si conocen a alguien que padece estos problemas, que se encuentra internado, bueno. Alguien que tenga algún familiar o amigo que se encuentre dentro de un centro de internamiento, pues que sepan que existe una lucha desde Canarias y también en Madrid y en Málaga, sí, donde se está comunicando a la gente que está dentro de los centros de internamiento y que están haciendo sus propias denuncias de maltratos o injusticias o retornos injustos, se podría decir de alguna forma, pero en realidad que donde están violando los derechos humanos, y la idea es sumarnos a esa lucha, no empezar una cosa desde cero. La idea, bueno, es el origen también de este programa, ¿no? Ese programa especial que hicimos en apoyo de la gran manifestación que se hizo allá en Madrid. Claro, ¿te acuerdas? Claro, sí. El 12 de abril del mes pasado. De abril pasado. Tenemos una sorpresa. Está aquí al otro lado. Sí. Creo que nos oye. Hola. Hola, Gabo. Gabo, ¿nos estás escuchando? Se le estropeó la moto. Debe estar por ahí. Está fallando el motor. Te ha aventado un neumático. Es sí. Que está en la. En, ¿cómo se llama? Navegando en el internet. Está fallando un poco, pero lo bueno, tenemos del otro lado. Siempre los medios de transporte tienen un periodo de rodaje. Estamos en ello. Ahí se escuchan las olas ahí. Ahí va, ahí viene. A ver, tiene el micro abierto, pero parece que está tímido. ¿Nos escuchas? Hola. Hola. Bueno, pues ahí se escuchan unos sonidos raros del otro lado. Sí. Yo creo. Hola, Gabo. Si estás al otro lado y nos escuchas, habla. Parece que lo único que hace son ruiditos. Bueno, Nos estamos comunicando un nuevo lenguaje, ¿no? Eso, sí, de los sonidos. Las gotitas de agua. Vamos a ver, pues mira, antes de que se me vaya aquí el asunto del el correo electrónico, que tenemos dos, pero hay uno que se me olvida ahora de todo el nombre completo. Nómada sin tópico, todo junto y con una S, nómada sin tópico, @sindominio.net. Ese es nuestro correo electrónico de contacto y www.nomadasintopico.org, igual, todo junto y con una S, nomadasintopico, como suena. Y también, si queréis llamarnos ahora a Contrabanda, comunícate con nosotros al 93-317-7366, 93-317-7366, donde podrás preguntarnos más o menos si quieres colaborar, si tienes alguna información, si tienes a alguien en un centro de internamiento o simplemente si eres de otro colectivo que te gustaría colaborar con la causa. Claro, claro, esto yo creo que es la parte más importante también, abrir este espacio de comunicación, de darle la voz a la gente que no tiene luego esta posibilidad de poder dar a conocer lo que le está pasando o de denunciar muchas otras cosas más sobre los derechos humanos. Y Claudia y Juana también, que la veo un poco tímida con el micrófono, la veo. Es que habla rumano, ¿por qué no nos dices algo en rumano? Más adelante nos tiene preparado un poco de poesía, ¿no? Un poco de poesía rumana. Y bueno, para la gente que está escuchando el programa, bueno, queremos comentarles que además de esta parte, que sería la parte más social y política de Nómada Sin Tópico, bueno, tenemos también una producción de secciones pues muy muy importante, muy prolífica, somos grandes emocionados con este trabajo y tenemos, por ejemplo, bueno, ya mencionamos las conexiones con otras radios, con otros colaboradores que van a estar en México, en Senegal, en Canarias, en Madrid, esperamos también en Estados Unidos, en Chile también esperamos más gente. Sí, ojalá. Que vaya a estar colaborando con nosotros. Y además nuestras secciones, que por un lado tenemos los cinturones corporativos, que estamos luchando aquí con el internet con nuestro queridísimo Gaby, que él va a producir esta sección. Sí, está llegando. Yo creo que nos va a llegar telefónicamente. Y por otro lado, también tenemos Ecos de Liberación, que es una sección de noticias diversas, titulares sobre la temática de la migración. Por otro lado, tenemos Zapatear por el Mundo, Iguana, ¿no? Se nos va de viaje. Iguana. ¿En qué va a consistir? Hoy voy a hablar sobre Rumanía, sobre mi país. Y vamos a estar así viajando. Viajando de un país a otro. Y de esto va a consistir esta sección de Zapatear por el Mundo. Por otro lado tenemos... ¿Qué corrección? No tiene nada que ver con los zapatistas. Mucha gente le suena con eso, ¿no? Tiene que ver con la zapatilla, ¿no? Correr el mundo a base de zapato y zapatilla y quemar suela dando vueltas y viendo qué hay por ahí. Y también tenemos... perdón, la... No seas maleta, que eso... No seas maleta, eso es un poco así. Que esto va a estar a cargo de Claudia. Sí, un poco de juego en el lenguaje, un juego de palabras, más que nada, para enriquecer nuestro vocabulario. Claro, y otra más que va a ser Mariposas y Dragones, que voy a estar a cargo yo de esta sección, donde vamos a hablar de literatura, de libros, de escritoras fundamentalmente. Y bueno, tenemos una llamadita, que no sé quién tenemos. Hola. Ay, ¡hola! Gaby, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, me ha bajado un poquito la fiebre. Ya. Ay, pobre. Y tirado. ¿Y qué? ¿Te vas a atrever a hacer tu sección? ¿O nos vas a dejar con la miel en los labios? Hombre, ya que estamos aquí, pues venga, le vamos a dar, ¿no? ¿Sí? Sí, claro que sí. Lo que igual no te tengo es lista la música. No sé si quieres improvisártela tú. Aquí nos haces un rap, ¿no? ¿Eh? El rap del convaleciente. El rap del convaleciente. Pues sí, aquí Gabo Altubab con mis compañeros queridos de Nómada Sin Tópico. Bueno, empiezo, ¿no? Sí, sí, dale. Siento, bueno, no tener la cuña, pero bueno. En fin. Ah, la cuña sí que está. Sí. Claro. Venga, ponemos la cuña. Como has mandado tantas, ya no sé cuál es. Cualquiera. Bueno, es igual. Si entra y si no, vamos para allá. Dale ahí. ¿Cómo lo ves? Pues yo le daría. Bueno, pues para hoy tenía preparados un par de temas. Pues como ya saben los oyentes, aquí hablamos de migración desde otro punto de vista, desde el lado del otro lado. por ejemplo, que es lo que se pretende en cinturones corporativos, ¿no? Intentar dar una visión de dentro de la globalización, pues, de por qué en algunos casos sucede el fenómeno migratorio dentro del entramado comercial, económico, mundial. Y bueno, ya que estamos en Barcelona, en un entorno, bueno, de que suelen decir que es el primer mundo, ¿no? La diferencia de diferencia del tercer mundo, aunque el mundo es uno, es igual. Pero estamos de este lado, y de este lado, pues, es muy fácil, pues, conseguir ciertos recursos, ¿no?, que ya vienen muy elaborados, que es por, pues, de lo que quería hablaros hoy, un poquito informar a la gente de qué es lo que está sucediendo en el Congo y qué relación tiene esto con el auge de supertecnológico que hemos tenido en los últimos 15, 20 años, con respecto a los móviles, a los portátiles, a los PlayStations y todos estos aparatos que procesan a una velocidad tremenda. Y esto tiene relación, pues, con un elemento químico que era muy escaso en el mundo, que, bueno, hace como unos 30 años ya se sabía que se estaba explotando, pero era en las minas del Brasil y era muy, muy escaso. Entonces muy poca gente podía adquirir un teléfono móvil, y era aquellos pedazos de aparatejos. No sé si os acordáis del coche fantástico, creo que el Notas llevaba uno en el coche y era un aparatejo enorme. Bueno, pues a partir de los años 90, principios, se descubre en el Congo el coltán. El coltán es un mineral que, bueno, está compuesto de dos componentes: el tántalo y ahora he perdido el guión, se me ha cerrado el archivo. Anda, que andamos finos, esto será la fiebre, ¿eh? Bueno, lo siento, chicos. Bueno, el caso es que el coltán, es el nombre del componente químico, se está explotando, se está sacando de las minas del Congo desde hace años, y es cuando vemos en este lado del mundo, que es el auge de los teléfonos móviles, que te comprabas un paquete de galletas y te regalaban un móvil, hasta el día de hoy. Entonces, esto es a costa de un desastre tremendo que está sucediendo en el centro de África. Esto es a costa de muchas muertes, a costa de más muertes que la Segunda Guerra Mundial, con creces. Tiene relación con la guerra de Ruanda, tiene relación, y bueno, y que es desastrosa la situación que están viviendo en el Congo a raíz de la explotación de este mineral, que no sería tan negativo si no se hiciera de una manera tan mafiosa, tan a costa de la riqueza de un país, pues como por ejemplo, pues explotar, que se explotan a niños en las minas para defender estos recursos. Hay niños que son soldados, y es tremendo lo que está sucediendo. Es para un poco de decirle al oyente que sea consciente que comprarse un móvil cada mes o un portátil cada temporada puede ser divertido, puede ser guay, pero que sepas que está manchado de sangre. Pero, bueno, bastante, bastante manchado de sangre. Y bueno, un poquito para advertir a los consumidores que podemos hacer presión para exigir que haya transparencia en el mercadeo de este componente, y bueno, sobre todo a los estados, pero también a las empresas. Aquí tenemos metidos a Microsoft con su Intel, aquí tenemos metido a la Bayer, entre otros. Y bueno, estos sí que están de este lado del mundo, que le llaman democrático y tal y cual. Pues de este lado sí les podemos exigir que haya transparencia en esto. Y bueno, un poquito hablaros de esto. Y bueno, y por otro lado también tenía otro temita, que es en Mali, es uno de los países más pobres hoy en día en el mundo, y también tiene un recurso que es muy valorado, aunque no por la tecnología, sino por la glotonería. Mali es uno de los mayores productores del mundo de cacao, y esto es a costa también de los recursos humanos, de la gente que vive, que está en la miseria, que están, niños que trabajan, un nivel de escolarización muy bajo. Mali, que en un pasado era pues un lugar donde estuvo la biblioteca más antigua del mundo, pues hoy en día es uno de los países con menos alfabetización. Gaby, se nos va perdiendo la voz. Tienes tanta fiebre que casi... Además nos cuentas cosas tan duras que yo creo que los oyentes están con el pañuelo escurriendo el moquillo y la lágrima ya. Bueno, ya la semana que viene le daré un tonito más enrollado a la sección. Pero bueno, básicamente os quería hablar de esto, ¿no? Pues a los consumidores, que somos, tenemos poder, podemos elegir lo que consumimos bien, cuidar las cosas. Yo tengo un portátil, pero me va a durar muchos años, porque soy consciente de esto. Tengo un móvil y hasta que no se me caiga a pedazos, no me lo voy a cambiar, porque no me interesa que sea bonito. Lo que me interesa es que me puedan llamar y pueda yo llamar. Y nada más, simplemente eso. Y ánimo, que está saliendo muy bien. Ahí empezamos. Gracias, Gaby. Te tiro un balde de agua fría para allá, para que se te baje la fiebre. Gracias. Venga, ánimo. Venga, besote. Besos, Gaby, gracias. Pues eso fue Cinturones Corporativos, una de las secciones que vamos a tener cada semana aquí en Nómadas Sin Tópicos, en vuestra radio favorita, vuestra radio libre que emite desde Barcelona en el 91.4 y a través de contrabanda.org para el resto del mundo. Que nos queréis escuchar, que os apetece llamarnos, que queréis colaborar con nosotros, es muy fácil. Podéis hacerlo bien por teléfono en 93-317-7366, 93-317-7366, también a través del Skype, de ese programita que permite hacer llamadas por internet gratuitas. Nuestro usuario es nomadasintópico, igual que el programa, igual que el mail, que es nomadasintópico@sindominio.net. Y así nos vamos a aburrir, nómadas y sin tópico. Ahí vamos. ¿Escuchamos un temita? ¿Qué os parece, compi? Vamos a escuchar un poco de música y volvemos, porque tenemos más secciones, tenemos más que ofrecer en este primer programa que inauguramos. Sí, algo para bajarnos la fiebre. Yo ya, es que el Gabo me ha contagiado. Pon algo para bailar. Pues como como estamos en contrabanda, vamos a poner otra banda de aquí de Barcelona que se llama A Contra Blues, una banda de blues de unos buenos colegas de Barcelona que nos gustan mucho. ¿El tema dedicado a alguien? Se lo dedicamos a quién, a Carmen, se lo dedicamos, por ejemplo. Pues por dedicado ejemplo a Carmen, Alabama Jubilee. All you can see, I'm a baby dancing, so you can hear. love the music, all the tears that we're seizing. Oh, my Donna had a brown. Yahoo! Give a chance to your last that refrain, boy. That would make me stay, so can they take me away, oh, honey? Hey, the gas on there, or the Alabama. Bueno, pues eso era Contrabanda, una banda de blues y country de aquí de Barcelona, con los que esperaremos pronto contar en el estudio de Contrabanda y a los que mandamos un saludo desde aquí. Contrabanda está formada por Héctor Martín a la guitarra, esa guitarra endiablada. Contra blues. Jonathan Herrero, Herrería, a la voz, una voz impresionante que en esta canción simplemente daba unos chillidos tipo yija yija. Nuria Perich, una gran baterista, una chica tocando la batería. Paul Llegadas, al contrabajo. Y Alberto Noel, culito cubano, a la otra guitarra. ¡Qué nombrecito! Ni más ni menos. ¿Con qué seguimos aquí en Nómadas Sin Tópico? Nómadas Sin Tópicos, que tiene su sección literaria también con Mariposas y Dragones. Y vamos a escuchar, bueno, la producción que tenemos preparada para esta ocasión, que queremos mencionar y mandar un saludo para Itziar, que ella nos hizo el gran favor con su voz de poder grabar este texto que vamos a escuchar, que está dedicado a Alaide Fopa, que ella fue una escritora guatemalteca, bueno, nacida en Barcelona, que vivió en México, y en homenaje a ella, que murió hace 28 años, bueno, asesinada y desaparecida por la dictadura en aquel entonces en Guatemala, y que, bueno, vamos a escuchar esta sección, vamos a escuchar un poco sobre la vida de Alaide Fopa, y bueno, esto lo que queremos compartir en esta sección que se llama Mariposas y Dragones, dedicada a la literatura, dedicada a las mujeres escritoras muy en particular, pero también habrá muchas cosas de libros, de reseñas que queremos compartir con el auditorio de Contrabanda a través de esta pequeña sección, de esta pequeña producción que se llama Mariposas y Dragones. Pues ahí vamos con Alaide. Mariposas y Dragones. Homenaje a Alaide Foppa. Alaide Foppa es una luz que sigue viva en el corazón y en la rebeldía de muchas mujeres que gritan justicia y libertad. Su cuerpo era una mariposa y sus palabras viento que la convirtieron en poeta, ensayista, traductora, crítica de arte, maestra y sobre todo una gran mujer. Nació en Barcelona en 1914, de madre guatemalteca y padre argentino. Su niñez la caminó en Argentina y la juventud entre Italia, donde escribió sus primeros poemas, Bélgica y España. En la década de 1940 viaja a Guatemala, donde dijo, conoció el miedo, la angustia, la injusticia social, la pobreza y la explotación. Pero también allí se enamoró. Compartió su amor con Alfonso Solórzano, político de izquierda con quien se casó en México. Al lado de su esposo vivió en Francia y de nuevo en Guatemala. Por razones políticas, el matrimonio tuvo que abandonar este país y refugiarse en suelo mexicano. La dictadura militar se había apoderado de territorio guatemalteco y don Alfonso fue un enérgico adversario del abuso de poder. Alaide compartía las ideas, luchas y preocupaciones de su pareja. Exiliados en México, Alaide Foppa tuvo una vida intensa de trabajo, de lecturas y de escritura constante. Impartió clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde fundó la cátedra Sociología de la Mujer. Como literata, apoyó e impulsó a muchas artistas jóvenes. En 1972, mes de mayo, en Radio Universidad de México, inició la transmisión del programa Foro de la Mujer, un espacio no solo de discusión intelectual y literaria, sino también donde se exponían denuncias y protestas. En el foro, Alaide invitó a diversas intelectuales, como a la escritora Susan Sontag, y dio voz y difusión a diversos movimientos feministas de esa época. Denunciaba el machismo y apoyaba luchas como la despenalización del aborto y la violencia contra la mujer. En el mismo tenor del programa de radio, en 1975 es cofundadora de la revista Femme, considerada la primera publicación feminista en México. Valiente, una mujer sin miedo, Alaide también asistía a reuniones de organizaciones de derechos humanos, como la Agrupación Internacional de Mujeres contra la Represión. Alaide Foppa tuvo 5 hijos. 5 hijos tengo, 5. Como los dedos de mi mano, como mis 5 sentidos, como las 5 llagas. En la década de los 70, 3 de ellos se involucran en la guerrilla guatemalteca. Heredaron el valor de Alaide y el coraje de Alfonso. En el año de 1980, el ejército guatemalteco asesina a su hijo Juan Pablo, guerrillero de 28 años. El 19 de agosto del mismo año, don Alfonso muere atropellado en la Ciudad de México. La muerte ronda, acecha. El 19 de diciembre, también de 1980, Alaide Foppa se encontraba en México para visitar a su madre. Ese día, su auto fue interceptado por militares del gobierno de Guatemala, bajo la dictadura de Romeo Lucas García. Y la desaparecieron, la asesinaron. Desde entonces, su cuerpo no ha sido hallado. Posteriormente, otro de sus hijos guerrilleros, Mario, fue acribillado en una estación de Guatemala. A 28 años de la desaparición y asesinato de Alaide Foppa, traemos su recuerdo para que su luz siga viviendo en nuestros pasos, para exigir justicia, para reclamar su cuerpo de mariposa y sus palabras de viento. Ahora guardemos silencio y escuchemos el aleteo de su voz. Mujer, un ser que aún no acaba de ser. No la remota rosa angelical que los poetas cantaron. No la maldita bruja que los inquisidores quemaron. No la temida y deseada prostituta. No la madre bendita. No la marchita y burlada solterona. no la obligada a ser bella, no la obligada a ser mala. No la que vive porque la dejan vivir. No la que debe siempre decir que sí. Un ser que trata de saber quién es y que empiece a existir. Bien, pues ahí tenemos este homenaje a la I de Fopa, este pequeño texto que al final, bueno, quisimos presentar pues brevemente una muestra de su poesía también, Mujer, y que agradecemos bastante a Itziar por esta lectura, y ella va a seguir colaborando como parte de la producción de Mariposas y Dragones. Al final, bueno, pues tuvimos aquí este sonidito de que estamos navegando en el internet porque estamos en contacto en por teléfono, lo vamos a decir, lo que está ocurriendo aquí. Tenemos esta este trabajo de conexiones ahora mismo a través del internet, las llamadas telefónicas que nos están llegando. Y bueno, Fernando, tenemos a alguien en la línea. Hola. Lo pasamos en el aire. Viene al aire, vamos. Hola. Hola, hola. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, nos escuchas. ¿Tienes la radio encendida? Vamos, le escucho perfectamente. ¿Eh? Hola. Hola, sí, te oigo. Ah, muy bien, muy bien. Nosotros te escuchamos, lo que pasa es que te oímos muy lejos y con mucho eco. Sí. Si tienes contrabanda encendido, deberías bajarlo y hablar solo por el teléfono. Bien. Tenemos en la línea Fernando. ¿A quién tenemos en línea? Hola. Hola. Amadou desde Senegal. Hola, Amadou desde Senegal. Amadou. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos muy bien. ¿Y tú? Sí, muy bien, muy bien. Estoy aquí con Rafael y también con otro amigo profesor. Sí, pues te agradecemos bastante que puedan comunicarse con nosotros en la inauguración de este programa de Nómada Sin Tópico. Y bueno, pues ya que estamos aquí, aquí ya se escucha mejor. No. ¿Amadou? ¿Amadou? Ok, hola. ¿Sí? Sí, sí. Okay, bueno, también es un placer muy enorme para nosotros. Sí. Sí. Y llevar nuestros voces hasta ahí durante esta inauguración de la radio Contrabanda. Del programa. Del programa. Radio Contrabanda tiene 18 años, Amadou. Ah, 18 años. Ay, bueno. Es nuestro nuevo programa. Y el programa se llama Sin Tópico. ¿Cómo se llama el programa en la radio? Nómadas Sin Tópico. Llamada Sin Tópica. Ah, qué bueno. Y bueno, ¿y qué temas estáis hablando ahora? En un principio. Ahora hemos estado con una sección sobre literatura. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos mucho retorno. Creo que. Mi voz se vuelve a oír a través de tu ordenador. Ah, ok. No sé si podéis evitar eso. Ah, ok. Porque seguro que los oyentes se vuelven locos. Ajá. A ver si podemos. Mira, creo que tenemos más o menos. Funciona todo, ¿no? Sí. Sí. Lo único que yo oigo mi voz duplicada. Hostia, pues no sé por qué. Claro, te estamos llamando con un servicio, bueno, hemos pagado 5 euros para poder hacer llamadas ilimitadas a teléfonos desde internet. A vosotros os oímos perfectos. Vale, lo único, para que no se os oiga a vosotros, pues no sé qué se podría hacer. Bueno, pues seguimos así. Pues si nadie llama para quejarse. Pero no estamos en antena ahora, ¿no? Sí, estáis en antena. Sí, estáis en antena. ¡Hey! Bueno, saludos, Barcelona. ¡Hola! ¡Hey! ¡Saludos! ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¡Rafa! ¡Barcelona! ¡Qué bueno! ¡Qué aquí, bueno! Empezando las primeras conexiones, Rafa. ¡Qué bueno! Estoy aquí bien rodeado, está a mi lado Jiri, que es profesor de español en un instituto de aquí de Luga, donde imagínate qué trabajo, no hay ni ordenadores, ni teléfono, ni internet, ni siquiera hay corriente eléctrica en las aulas, ¿no, Jiri? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Cómo estáis? Perfecto, aquí estamos. Aquí estamos. Estoy muy bien. Sí, sí, muy contentos de poder conectar con Senegal en nuestro primer programa. Y nos gustaría que nos contarais un poco, Rafa y Amadou y los que estáis allí, eso que nos decís, ¿qué estáis haciendo allí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, en este momento en concreto, conectando con Barcelona y leyendo un libro que está leyendo Jiri. ¿Qué libro estás leyendo? La Pascua du 11 septiembre. On n'a pas compris. La cara oculta del 11 de septiembre, un libro aquí en francés de Eric Laurent. Así que bueno, que sepan, aquí en Senegal hay gente informándose de qué es lo que no se sabe del 11S. Venga, sí, y ahora responder ya, sí, en serio a tu pregunta, ¿qué estamos haciendo por acá? Sí, cuéntanos de Puente Humano, Rafa, un poquito. Bueno, estamos intentando poner nuestro grano de arena a mejorar las cosas. Trabajando desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de desde la forma de trabajo de una red de voluntarios. Es decir, no somos una ONG al uso que digamos que tiene una estructura y que accede a financiación mediante proyectos, sino que nuestra prioridad es estar juntos, personas de África, personas de Canarias, personas de Zaragoza, otro lugar, utilizando la tecnología y decidiendo con nuestras voluntades cómo las ponemos en común, juntos, y todas las voces, independientemente de que ganes 10 veces más o 10 veces menos, que estés con papeles o sin papeles, ser escuchadas en pie de igualdad. Entonces el primer desafío, y no es poco, es conseguir podernos escuchar entre nosotros a pesar de las distancias, de la falta de medios aquí, ¿no? Bueno, para que te hagas una idea, la habitación en la que estamos, aquí conectados a internet, está llena de arena ya en el suelo, y es solo arena que ha entrado hoy a través de la puerta. Continuamente hay que sacar fuera la arena quiere ponerse también en el ordenador, colarse, y bueno, la primera dificultad, pues ya ves, es conseguir esta coordinación. Afortunadamente, gracias a este punto de internet que la gente de Puente Humano, cotizando entre todos 5 euros al mes, hemos puesto, permite no solo a Madú, que es miembro de Puente Humano, sino a otra gente que se va haciendo miembro de Puente Humano o no, porque eso es lo de menos, estar comunicada con gente de otros lugares. Ese primer desafío, el estar nosotros juntos, ¿no? Y luego el segundo es salir hacia afuera a animar a otra gente a estar junta. Amadou, ¿cómo hacemos eso? Bueno, y muy bien. Y antes de contestar a la pregunta de Rafa, yo tengo que, como es hoy la inauguración de su programa y estamos emitiendo desde un sitio de Senegal, un lugar, y tengo que presentar geográficamente y socialmente el barrio donde estamos. Estamos en Luga, una ciudad del norte de Senegal, en un barrio que Puente Humano ha rodado por la primera vez hace ahí un punto de internet. Bueno, no en un sitio público, porque no teníamos un sitio público por donde ponerlo, pero acá donde yo puedo subir videos, trabajar con él, mantener la coordinación del Puente Humano de Senegal. Y también permitir a la semana, tienen aquí muchos chicos, conectarse gratis. Y eso es algo muy importante. Y también, porque es importante, porque es un barrio, pero un barrio pobre realmente, pero con unos inmigrantes que tienen una situación, bueno, cómoda, mejor, un poco mejor. Y eso es algo muy importante que hemos logrado. Y lo más importante que estamos haciendo fuera de la lucha contra los derechos humanos, para los derechos humanos, para denunciar, estamos haciendo también otro trabajo muy importante que podemos también poner en la cola de las luchas para los derechos humanos, que es mantener un intercambio directo viva, y porque entre las escuelas, sobre todo, porque se puede hacer figuras con un árbol pequeño, pero no se puede hacer figuras con un árbol ya grande. Por eso no es fácil cambiar la gente mayor, pero con los niños se puede cambiar el mundo. Por eso hemos conseguido hacer un intercambio, una comunicación entre las escuelas. Hemos empezado, bueno, una primera vez a hacer una experiencia pilota en Dar, en una escuela que no tenía internet, pero con un teléfono, con la ayuda de Rafa, y con conectada con cables y altavoces. Los alumnos de este centro educativo de Dar, de Senegal, que no tenía internet, habían hecho una comunicación, un intercambio con alumnos de María Petrucillo de Puerto La Cruz. Y ahora eso está algo muy importante, porque ha conseguido un intercambio, bueno, porque viajaron alumnos de Puerto La Cruz a Dara, también viajaron alumnos de Dara a Tenerife. Otra parte que hemos logrado también animar a 41 estudiantes de Canarias viajar a Senegal, bueno, hacer un viaje de intercambio sociocultural y en muchos lugares, yendo a empresas, como la gente está trabajando ahí, como qué es el punto más importante y el punto débil del desarrollo socioeconómico aquí de la región del lugar. Y bueno, eso, bueno, es muy importante. Y hemos, también estamos haciendo, también intentando para que haya un intercambio en videoconferencia, que hemos intentado conseguirlo, hemos hecho la prueba, ahí está, hemos animado a las escuelas para que hagan este intercambio en videoconferencia. Y la otra parte también es hacer páginas web que van a compartir las escuelas hermanas de las dos partes. O sea que son muchos puentes que se tienen entre personas, algunos más virtuales a través de las nuevas tecnologías. Ay, perdón, que tenía el micro cerrado. Digo que son muchos puentes los que se tejen, ¿no? Puentes más virtuales a través de las nuevas tecnologías y puentes personales, ¿no? Como el hecho de que Rafa esté ahora allí, de que estáis colaborando y de que estéis uniendo distintas escuelas y centros educativos y proyectos, como grupos de teatro también, ¿no? En realidad todo, mucho del tejido social que hay por allí, por Senegal. Sí, es difícil porque es concienciar tanto a gente de una orilla como de la otra a utilizar la tecnología con un objetivo muy, muy, muy humano y muy comprometido. Y cuesta trabajo hacer ver, tanto en una orilla como en la otra, es difícil en los dos lados, hacer ver que eso es posible. Es una cuestión de atención, ¿no? Como lo que está haciendo Nómadas Sintópicos, ¿no? Bueno, se están pegando ustedes un curro impresionante desde hace un montón de tiempo para sacar al aire un programa muy bien trabajado, con muchas secciones, etcétera, ¿no? Pero luego el que la gente lo utilice es también un esfuerzo de voluntad, ¿no? Y bueno, estamos en ello, mucha gente en redes de comunicación, y creo que cada vez el efecto es mayor porque se multiplica la red. Por lo menos aquellos que lo tienen claro, cada vez trabajamos más coordinados. Y el mensaje nuestro desde aquí, ahora mismo desde Luga, es que hay mucha gente aquí que desde que tenga la herramienta, la ventana, y entienda que puede utilizarla, la va a utilizar si la tiene a mano. Y en Europa tal vez nos sobra la herramienta y nos falta la voluntad. Aquí es un poco al revés. Pues muy bien, Rafa. Aquí intentamos eso, ¿no? Queremos que Nómadas Sintópicos sea un espacio del que se apropie la gente, del que se apropie la comunidad migrante de Barcelona, y que lo hagan su herramienta de comunicación directa con cualquier parte del mundo, porque eso es lo que podemos favorecer desde aquí ahora, y eso es lo que estamos demostrando, que es muy fácil que podamos conectar con Senegal, que en unos minutos tendremos una conexión con México, y eso es lo que queremos, seguir tejiendo y acercando a la gente, ¿no?, de un sitio a otro. Pues nosotros nos quedamos a la escucha en Radio Contrabanda 91.4, en nuestro caso a través de internet, por contrabanda.org, y animamos a toda la peña a subirse a este carro de los nómadas sintópicos. Sí, Rafa, me encantaría que presentaras también el espacio que tú haces en Radio Geneto y la radio de Amadú, si se puede escuchar a través de internet. No sé si le podemos dar un par de coordenadas a la gente. Bueno, hacemos un programa que se llama Irradia, en este momento es a través de Radio Geneto en Tenerife, también se puede ver por radiogeneto.org, y estamos trabajando para que, enlazando con varias radios de otros lugares, y en el caso de Luga, de momento Amadú interviene mediante internet, como ahora estamos haciéndolo, pero también está moviendo ahí acuerdos con radios comunitarias para que pueda haber un programa o varios desde aquí, que también se enlacen, ¿no?, con la gente de Valencia, y bueno, y que también uno de los objetivos principales es poder dar comunicación directa y recibir directamente de los inmigrantes que están encerrados en esas prisiones llamadas centros de internamiento sin haber cometido ningún delito para ello, ¿no? Entre todos estamos en ello y yo creo que lo estamos consiguiendo poquito a poco. Por lo menos lo estamos intentando con todas nuestras fuerzas, que para mí es lo que cuenta, ¿no? Un saludo a todos los compañeros de allá. Jimmy, no sé si quieres mandar un saludo a Barcelona. Saludos a todos que están en Barcelona. Sobre todo tengo aquí un amigo que se llama Mamoru Demba, y es un compañero mío que estaba aquí en la Universidad de Dakar. Saludos a todos los españoles. Gracias. Muchas gracias a ti también. Saludos. Venga, un abrazote. Un abrazo y que vaya muy bien. Muchas gracias, Rafa, por la conexión. Y seguimos. Claudio, todos, arriba. Ahí le vamos. Un abrazo, Rafa. Gracias. Salud. Bueno, yo quería repetir una cosa que dijo Amadú. Sí. Que esto de que se puede dar forma a un árbol pequeño, pero no se puede dar forma a un árbol grande. ¿Nosotros somos pequeños o somos grandes? Ahí andamos, a medio camino, ¿no? Ahora somos una semillita que le estamos poniendo agua, está comenzando a crecer. Y bueno, pues esto es la parte pues con que será muy importante, las conexiones con colaboradores, con gente que está trabajando el tema de inmigración en otras radios libres, en otros medios alternativos, desde otros pueblos, desde otras ciudades, aquí en España y fuera de España también. Uh-huh. Y Fer, pues en un momentito vamos a ver también una conexión con México. Esperemos que sí, si que nos lo permite. Y vamos con un poco de música, ¿qué les parece para...? Bueno, no sé, animarnos un poco. Sí. Yo quedé muy emocionada con la conexión. Quedamos emocionados. Es que todos. A mí me gusta mucho hablar con ellos. Esto de hablar con Senegal no es una cosa que nos haya pasado a todos los días. No es de todo el tiempo. Yo tengo que confesar que ayer fue la primera vez y hoy es la segunda. Y que esa energía que transmiten Rafa y Amadú es, claro, es el primer motor de Nómada Sin Tópico. Fue Rafa el que vino a provocarnos aquí en otro espacio de esta radio que era La Pulpería. Uh-huh. Y bueno, a él le debemos mucho, ¿no? A él le debemos, sí, las ganas de arrancar y las ganas de tejer esa red que se está tejiendo subterránea. Y también el encontrar gente como Madhu, lo encuentro precioso, el trabajo que hacía con los niños, lo encuentro muy bonito. O sea, él se escuchaba a los niños de fondo, no sé si era yo que estaba de abril, pero se escuchaba. Pues os mandamos un beso y un abrazo muy grande desde allí. Ahora nos vamos a viajar a otro lugar cercano, pero a su vez lejano, ¿no? Es la isla de Sardenia. Y vamos a escuchar Mina Voz, Mina Vida, en sardo, de Rosella Fa, una cantante de allá, de Sardenia, que hace un blues jazz. Ya nos jazz vamos en el ferry entonces. Hasta ¿en qué Sardenia? Nos subimos ahora. Cogemos el ferry. No, hoy no doy con más manos. Prometo. Prometo que en los próximos programas habrá más efectos de sonido. Hoy me embarga la emoción de este primer programa. Escondida, mi Ser feliz pra sofrer por esperar é o caminho. Pra ser feliz pra sofrer por esperar. Bueno, pues como nos gusta mezclar, hemos puesto ni más ni menos que una cantante sarda, Rosela Fá, cantando en brasileiro, cantando en portugués una canción. Y ahí estamos, pues vamos a intentar, de nuevo, emoción, intriga aquí, una nueva conexión. Vamos a entreno, ¿no? Ya chucu, chucu, chucu, chucu. Hasta México. ¿O en furgoneta? A ver, no. Ahora como internautas, que nos metemos al Skype, hay como... Teletransportación. Como buceo en medio de la red. Vamos a ver si podemos, haciendo un poco de palabras mágicas, para trasladarnos hasta México. Y bueno, invitamos a toda la gente que nos está escuchando. Esto es Contrabanda, Radio No Comercial, 91.4 en el FM. Y bueno... pues a que nos llamen por teléfono también, para que interactúen, no solamente nos va a llamar gente de México y tal. ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el número? 93-317-7366. ¿Cómo dijiste? 93-317-7366. Muy bien. También en nomadasintópico@ sindominio.net. Y yo aprovecho para lanzar una convocatoria. Ahora mismo no están los amigos de México conectados, volverán en un minutito, intentaremos hablar con ellos, pero sí que hay una cosa que queríamos hacer desde aquí, ¿no? Y que nos gustaría intentar, porque esto ya dependerá del otro lado, ¿no? Nosotros hemos abierto el espacio y ahora la gente se tiene que apropiar de él. Nos encantaría que nos hicierais llegar en una forma u otra relatos sobre migración, ¿no? Historias de vida, exactamente. Tenemos muchas ganas de que este espacio tenga un momentito dedicado a eso. No queremos caer en el dramatismo que muestran los medios de comunicación, ni tampoco queremos caer en una facilidad, ¿no? De pensar que todo viaje migratorio es un viaje de éxito y de alegría, ¿no? Con tipo el gran sueño americano. Sí. Entonces la idea sería que bien a través del mail nomadasintopico@sindominio.net, o a través del blog, que es donde se pueden publicar cosas, o en directo en el programa, pues nos llamaréis o nos contactaréis y nos contaréis ese viaje, vuestro viaje personal, ¿no? Vuestro viaje que la gran mayoría de vosotros habéis hecho, porque no hay que olvidar que en este siglo XX nos guste o no nos guste, la gran mayoría venimos de migraciones, ¿no? De idas y de vueltas. Creo que sí, vivimos justo esa época, ¿no? La época de un montón de migraciones. De mestizaje total. O sea, ya nadie puede decir que es sangre pura de algo. No, mestizaje total. Una canción que recuerda de La Maldita Vecindad de México, un grupo de México, que una canción que dice no hay pureza. O sea, no es cierto nada de eso, todo es mestizaje. Vivimos los grandes, una gran época de migraciones, de mestizajes. Por un lado, que esa es la parte más real, yo creo, la parte más real de nuestros pueblos, de los pueblos a los que pertenecemos, a las combinaciones de pueblos que somos. Pero por otro lado también, que, y esto es algo que queremos denunciar y sacar también aquí a través de Nómada Sin Tópico, que existen estas políticas como la Directiva Retorno que están buscando todavía esta... pues impedir, ¿no? Impedir estas migraciones de necesidad por un lado, pero también de descubrimiento, de búsqueda, ¿no? Claro, ya le daremos caña a ese tema, como decía el Rafa, a toda esa gente que está encerrada sin haber cometido ningún delito y le privan de la libertad, y eso no. Ya le daremos caña, ¿no? Ya sí, tendremos algún especial de si es también. Sí, claro. Y muy pronto algún contactillo por ahí. ¿Cómo vamos navegando? Pues de momento seguimos sin conexión. Podríamos entrar con otra sección. No sé si Ivana. Sí, yo estoy preparada. Anima. ¿Estás preparada? Sí. Nos vamos de viaje entonces. Vamos sí, vamos a Rumanía. Vamos a zapatear por el mundo. Sí. A ver si acierto con el tema de la sintonía, porque eran dos. ¿Y con cuál empezábamos? Pon una y ya veremos. Bien, pues vamos a escuchar. Ah, muy bien. ¿Y qué? ¿Alcanzamos a subirlo? Ya, esto es un grupo rumano. Pues mi sección es zapatear por el mundo y justamente hoy en primer programa he empezado a hablar de Rumanía. Rumanía, que es un oasis de latinismo en el encuentro del mundo balcánico con el eslavo. Es una isla de latinidad que nos sorprende con su personalidad múltiple. Los Cárpatos, el Mar Negro, el Delta del Danubio, los monasterios multicolores del norte de Moldavia, la leyenda de Drácula, los vinos famosos, la cocina tradicional y sobre todo la hospitalidad de sus habitantes. Todo esto y mucho más significa Rumanía. La capital es Bucarest, una ciudad que también se llamaba entre el periodo entre guerras, Le Petit Paris, el pequeño París. Bucarest aloja el segundo edificio más grande del mundo, Casa Poporului, que es el Parlamento. Fue la obra del dictador comunista Ceausescu, que fue juzgado y fusilado junto con su esposa en 1989. Desde entonces se implementó un sistema democrático, pero aún se respira el aire de un comunismo remoto. La dimensión artística se siente intensamente en las zonas rurales de Rumanía. Dibujos geométricos, esculpidos en madera, tejidos polícromos, bordados, huevos pintados, todo representa el arte popular rumano. El norte del país alberga iglesias de madera que impresionan por la variedad de dibujos y las torres muy altas. Por ejemplo, la iglesia Bursana, que es el edificio de madera más alto de Europa, 62 metros de altura. En la gastronomía rumana predomina el olor de la carne de cerdo y las famosas armale, col rellena de carne picada y arroz, mititei, un tipo de salchicha a la brasa, y la que no falta nunca es el aguardiente, tsuica, que se prepara en casa. La cultura es rica y diversa, la literatura popular expresa siempre melancolía y trata de la relación del pueblo rumano con la naturaleza y la divinidad. La época comunista empujó a escritores despreciados a abandonar el país por causa de la censura y llegaron a ser famosos en el extranjero. Por ejemplo, Emil Chorán, Mircea Eliade, Eugenio Onesco. Y justamente por eso quiero que los autores clásicos rumanos sean conocidos fuera y quiero compartir con ustedes un poco del sabor del poeta nacional rumano Mihai Eminescu. Oh, vamos para la otra. Sí, este tema de María Tănase, que se considera como Edith Piaf de Rumanía. Y justamente quiero compartir con vosotros la obra famosa maestra de nuestra poeta nacional, que se llama Luchaforo, en español sería Lucero. Pero dado que no he encontrado una traducción que me guste, quisiera leerlo en rumano y no... Vale, vamos a entenderlo. Entenderlo en rumano. ¿Qué miramos ahí? A fost odată campovești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Ține-ți-o flăcăi așa, uite marșul ce puica, și încolo te mai băieți, oh, așa, așa, așa. ¿Nos oyes? Hola, compañero. Hola. Hola. Bueno, hola. Compas. Sí, sí, te escuchamos. Te escuchamos. ¿Qué onda? Aló, compas. Te estamos escuchando, Manuel. Sí. Te escuchamos muy bien. ¿Nos escuchan ustedes? Sí, sí, parece desconectado, Javier. Nos escuchamos alto y claro, chicos. Parece que no tienen retorno de nuestra señal. Estamos en estos momentos intentando conectar. Bueno, explícanos, César. Sí, estamos intentando hacer una conexión con México. Yo no los puedo escuchar de momento. Pues vamos a ver si les puedes comentar por texto, Fernando, si pueden ellos poner la señal de contrabanda por internet. Sí, sí, sí. Para que nos puedan escuchar y vamos a intentar de que nos comenten. Ellos tienen cosas que contarnos desde México también sobre el tema de la migración. Antes, bueno, agradecemos bastante a Joana, que va a estar colaborando con nosotros. Va a ser sí, parte claro, de en la cada producción. Programa. Muy buenos días aquí en México. Hola. Hola. Hola, ¿qué onda? escucha y no nos escucha. Sí, quizás el problema es eso, que no tienen nuestro retorno. Ya. Yeah. Trata de hablar. Está aquí la producción de fondo. Pues sí. Y bueno, a ver si me dejan terminar. Hola, ¿qué tal? Pues estamos Hola, aquí Azalia. Desde Jalapa, Veracruz. Azalia, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí. Muy bien, pues bueno, agradecemos bastante esta conexión. Nos da muchísimo gusto que ustedes puedan colaborar, ser parte de este primer programa que de aquí en adelante pues esperamos contar con ustedes, con la colaboración desde México, para que nos compartan con el auditorio de Contrabanda el tema de la migración, Azalia. Sí, César. Pues me gustaría que comenzaras. ¿Tenían preparado para esta primera participación? ¿Tenían preparado algo, Azalia? Hola. Bueno, parece que tenemos algún fallo aquí con nuestra conexión. Sí, mira, nosotros estamos muy, muy contentos. Creo que está saltando la señal. Sí, mira, vamos a hablar sobre los migrantes aquí en México. Sí. Bueno, sí, César, ¿me escuchan? Contrabanda. Te escuchamos perfectamente. Puedes seguir. Escuchamos alto y claro, compañeros. Está el retraso también del satélite. Sí, además sí, son los 15 segunditos o 10 segunditos, me parece. Esperemos que... Ok. Sí. Bueno, pues sí, somos zapateando un espacio de comunicación al... Claro, somos zapateando un espacio de comunicación alternativa aquí en Jalapa, Veracruz, en México. Y, exacto, sí, hay un pequeño desfase. Sí, pero no te preocupes, puedes continuar. Bueno, para que no nos quedemos en silencio absoluto. Exacto, un poquito de música de fondo. Sempre un humeledo, as entrañas heridas. Eu me queria mais edu. ¿Perdón? No, vamos a pedirle aquí ahora. Bueno, les vamos a comentar las intervenciones de algunos participantes en el primer Festival Mundial de la Digna Rabia, que tuvo lugar en nuestro país, en México, del 26 de diciembre al 2 de enero, en las ciudades de México, San Cristóbal de las Casas y el Caracol de Oventic, Chiapas. Actividad convocada por el EZLN y organizada con diferentes grupos de la otra campaña. Los temas tratados son los que los zapatistas han llamado las cuatro ruedas del capitalismo: explotación, despojo, represión y desprecio. En ellas, la migración con sus ingredientes de explotación y desprecio fue testimoniada por diversos participantes como la Asamblea Nacional de Braceros, la indígena Mazahua Expresa de Conciencia Magdalena García Durán y el Movimiento por Justicia del Barrio de Nueva York. Hoy vamos a hablar del primero de los tres participantes. La Asamblea Nacional de Braceros es una organización formada por miles de extrabajadores migrantes mexicanos que viajaron y trabajaron de manera legal en los Estados Unidos en las décadas de los años 40 y 50, y a quienes, además de explotarlos y maltratarlos, les descontaron el 10% de su salario bajo concepto de ahorro, el cual hasta la fecha, más de 60 años después, aún les adeudan. A partir del primer convenio binacional, firmado el 4 de agosto de 1942, en un periodo de más de 24 años, se firmaron aproximadamente 5 millones de contratos individuales, por los cuales miles de trabajadores fueron a los campos de Estados Unidos a cosechar hortalizas y algodón. Los contratos, en lo escrito, aseguraban a los empleados mexicanos los mismos derechos y condiciones y salarios que tenían los trabajadores de aquel país. Pero en los hechos, ninguna de esas condiciones fue respetada. Pues mientras los trabajadores estadounidenses cobraban $1.50 por trabajo igual, los mexicanos recibían apenas $0.50. Además, los trabajadores mexicanos sufrieron explotación, maltrato, humillaciones y desprecio, los cuales iniciaron desde antes de ingresar. Como lo dice un testimonio del delegado de la Asamblea Nacional de Braceros, quien dio su palabra en el Festival de la Digna Rabia en los siguientes términos. Dice: en años de nuestra juventud fuimos al norte a trabajar de braceros, con nuestros brazos, que es lo único que tenemos para sobrevivir. Soportamos análisis médicos humillantes. Nos desnudaron, nos rociaron con insecticida porque según ellos estábamos piojosos. Nos humillaron, nos empinaron y con linternas nos revisaron el culo para ver nuestras almorranas. Nos picaban nuestros testículos para ver si estábamos heridos, herniados. Nos sacaron varios tubos de sangre, revisando todo el cuerpo, cuidando que no lleváramos enfermedades. Nos dieron un maltrato, nos dieron un trato como animales y no como cristianos. Si no pasábamos los exámenes, nos regresaban. Lo mismo hacían si no teníamos callos en las manos. Querían gente vigorosa, activa, acostumbrada al trabajo, a las friegas, que fuera muy productiva para rendirles altas ganancias. Querían nuestra juventud y se las fuimos a dejar, y a cambio recibimos desprecio, explotación y robo. Más de 60 años después, estos extrabajadores migrantes de 9 estados de la República Mexicana se han organizado y luchan para que el gobierno les devuelva el dinero, ese 10% de su salario que les descontaron, más los intereses, ya que ese dinero le fue entregado al gobierno mexicano. El total de la deuda es de 5 billones de pesos. En respuesta a su movimiento, el gobierno ofrece pagar en total apenas 300 mil pesos, que representan el 0.0058% del total. Contado de manera individual, la cifra es 38 mil pesos a cada uno, que representan el 3% del total de la deuda. Además, el programa de devolución que el gobierno propone contempla solamente 7.800 trabajadores, es decir, 1.17% del total. Esto es considerado por la Asamblea Nacional de Braceros como una estrategia que solo les ofrece limosnas, y por ello afirman: nunca le pedimos al gobierno que nos ayudara, simplemente que nos regrese lo nuestro. La Asamblea de Braceros forma parte de la otra campaña desde febrero de 2006. Son una organización autónoma que busca guiarse por el mandar obedeciendo, como lo han llamado los zapatistas, en cuyas iniciativas políticas han participado antes como ahora, que los zapatistas proponen un bloque de izquierda independiente a la izquierda parlamentaria y que transforme el país desde abajo, y este movimiento nacional precisamente es el que se llama La Otra Campaña. Javier. Pues básicamente este sería el tema que este día les plantearíamos, y pues nos gustaría saber si quisieran preguntar alguna cosa, saber algo de lo que está pasando por aquí. Nuevamente, Javier, bueno, hemos escuchado tres voces en esta conexión. Primero, Emanuel, le damos muchas gracias también por estar con nosotros. A Zalia, que escuchamos también su voz. Sí, si quieres preguntar. Sí. Y bueno, ahora que tú nos has... Adelante, compañeros de contrabanda. Te estamos escuchando, Javier. Y ahora tú que nos has, compartido toda esta información, en particular sobre esta Asamblea Nacional de Braceros Mexicanos que se fueron a trabajar cuando eran jóvenes a Estados Unidos y que ahora, pues, que tenían su plusvalía, tenían su dinero y que ahora no se lo quieren regresar, y que además, bueno, este trabajo de ellos pues forma parte de una organización más grande, de un movimiento más grande, que es La Otra Campaña. Para la gente de aquí del auditorio de Contrabanda que no lo sepa, bueno, La Otra Campaña, que es una iniciativa del EZLN, como dijiste, que es del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que surge con la sexta declaración de la selva Lacandona, Javier, y que además esta presencia de la asamblea fue en el primer festival de la Digna Rabia, que ustedes estuvieron en Ciudad de México, ¿verdad, Javier? No sé si es el retardo de la... Sí, tarda mucho en llegarles la señal. No nos están escuchando a través del ordenador, ¿sí? Están escuchando la señal en directo, y con lo cual tarda un montón. Yeah. Sí, nosotros pudimos asistir a la Ciudad de México, en donde estuvo el festival a partir del 26 de diciembre. Estuvieron allá prácticamente una semana. Y después de esta sede de la Ciudad de México, en la que participaron también precisamente la Asamblea Nacional de Braceros, la indígena Mazahua Magdalena García Durán y algunas otras organizaciones, la siguiente etapa fue en Chiapas, tanto en la capital del estado de Chiapas, en San Cristóbal, como en el Caracol de Oventic, donde fueron las actividades finales de este Festival de la Digna Rabia. Esto ya fue en enero de este año. Javier, y bueno, esperamos que más adelante en los demás programas quincenales que vamos a tener aquí en Contrabanda con Nómadas Sintópicos, esperamos también pues que ustedes van a estar colaborando con nosotros. Sí, quizá quisieran preguntar alguna otra cosa. Los tiempos son largos, las preguntas viajan a través del océano y llegan, sí, a México, y ahora nos contestarán los compañeros. Es grande, ¿no? Claro, claro, de eso se trata. Y pues bueno, agradecemos quizá agradecemos el foro, nos da mucho gusto poder compartir algunas de las experiencias de migración, en especial aquí en el estado de Veracruz, en México. Pues es un estado de paso, entonces tenemos la migración en más de un sentido, ¿no? Tanto la migración de la población rural hacia las ciudades, ¿no? Hacia las capitales de los estados como Jalapa o como la Ciudad de México. Tenemos también en el caso veracruzano el paso de la migración centroamericana hacia los Estados Unidos, por ejemplo de Guatemala, que hace rato platicaban ustedes de la situación de Guatemala a propósito de la ley de FOPA. Y también tenemos la migración de la población mexicana, incluida mucha población veracruzana, que se va quedando sin un ingreso, que se va quedando sin lo que representaba, por ejemplo, la venta del café o de otros cultivos, y que ante eso emigran ya sea al norte del país, a ciudades como Ciudad Juárez, ¿no? O que se van hacia los Estados Unidos, y que de una manera diferente, pero con muchas desafortunadas similitudes, viven una experiencia como esta que contaban los compañeros de la Asamblea Nacional de Migrantes, que ellos viajaron de manera legal, pero ahora, digamos, los problemas se vuelven aún más agudos porque la gente ahora viaja sin documentos y es tratada ya de un modo racista y sufren ahora sí que todo el peso de la ley, como dirían ellos, y pues tienen que seguirlo haciendo porque en su propio país no encuentran un medio de sobrevivencia digno. Pues muchísimas gracias, compañeros. Nos gustaría, a pesar de que esto vaya tan lentito y que mi voz la oigáis dentro de un rato, que nos explicarais un poco dónde la gente puede encontrar Zapateando, porque Zapateando es un espacio virtual de contrainformación, ya lo dijimos, que está colgado en internet, y si nos podéis repetir vosotros un poquito para que antes de cerrar esta conexión pues, ¿sí?, quede claro quiénes sois, qué hacéis y desde dónde. Claro. Claro, mira, estamos trabajando un par de blogs. Estamos trabajando un par de blogs que son en WordPress. El primero, para ingresar, pueden poner en algún buscador simplemente la palabra Zapateando, o pueden poner http://zapateando.wordpress.com. Y la otra liga es http://zapateando.wordpress.com. En ambos espacios tenemos información tanto sobre la otra campaña y sobre otros movimientos sociales que están activos en México, en todo el país, y que tienen también contactos internacionales. Tratamos de poner información tanto sobre lo nacional como sobre lo internacional, porque bueno, ahora estas luchas están cada vez más hermanadas en todas partes. Pues muchas gracias, compañeros. Sentimos mucho, intentaremos mejorar, en las próximas veces la rapidez de la conexión para que no haya este tiempo, que seguramente para nuestros oyentes es un poco pesado, pero que hemos considerado que merecía la pena respetar y mantener por la importancia que era, o por lo importante que era hoy para nosotros, tener un pie aquí, un pie allá y un pie en el otro lado, ¿no? Teníamos un pie, tuvimos un pie en África hace un ratito, estamos en Europa y ahora teníamos un pie en América también, y eso nos hace muy felices. Un abrazo y muchísimas gracias desde aquí, desde Radio Contrabanda, claro, de Barcelona. Pues sí, entendemos que a veces la tecnología permite de la comunicación, pero tiene todavía estos pequeños desperfectos, y pues también agradecemos la invitación, agradecemos el foro y pues también el poder encontrar la información que ustedes comparten. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Al final hemos ido cogiendo el ritmo a la cosa, ¿eh? Al final parece que los ritmos han hecho más cortos y sin quererlo estáis un poquito más cerca, compañeros de Zapateando. Estáis un poquito más cerca, que de eso se trata. Pues nos despedimos. Nos despedimos de México, ¿no? Les mandamos un saludo muy grande a Zapateando y bueno, que estén muy bien y estaremos en contacto para la siguiente conexión, que bueno, ya la iremos organizando, la iremos preparando. Muchas gracias. Muchísimas gracias y les mandamos un abrazo muy grande. Pues ahí quedó eso, compis de México. Qué bien, una conexión más. Estamos felices de abrir puentes. Todo el rato nos ha estado o nos ha seguido acompañando Rosela Fa, de fondo, que es la que ha llenado estos espacios que tenían nuestra conexión con México. Y bueno, ojalá que las nuevas tecnologías sirvan para eso, ¿no? A pesar de que nos pongan un poco más difícil a veces, pero para seguir juntándonos. ¿Vamos con un temita? Vamos con un tema más. Para cerrar. Yo aquí me pongo un poco, voy a poner, es que últimamente hay un grupo que aunque está sonando mucho a nivel comercial y tal, pues a mí me da igual, porque me gustan, y yo ya paso de estas etiquetas. ¿Qué? Y tal. ¿Astradine? No, se llaman Vetusta Morla, el tema es La cuadratura del círculo, y ahí nos vamos con ellos. Ahí estamos. Hola, pues aquí estamos en Contrabanda FM, es el 91.4, transmitiendo desde la Plaza Real en Barcelona. Si queréis comunicarte con nosotros, puedes llamarnos al 93-317-7366 o bien al mail. ¿Cuál es el mail que tenemos, Juana? Nómada sin tópico. La pilló. Nómada sin tópico @sindominio.net. Perfecto. Y nuestra página, que próximamente iremos ahí subiendo bastante más información. ¿No? Sí, además de los programas, pues subiremos también más producciones, más información relativa con este tema de la migración que estamos produciendo, preparando este foro, este espacio de comunicación alternativa para dar voz a testimonios, historias de vida y mucha producción periodística y emoción, aventuras, viajes, idas y vueltas. ¡Ay, que lo intentaremos! ¡Tanto! Y bueno, pues contentos, como ya mencionó Fer. Por un lado tuvimos esta conexión con Senegal, importante el trabajo que se está haciendo desde ahí, Rafa y toda la gente, Amadou, el trabajo que están haciendo. Y ahora nuestros compañeros de Zapateando desde Xalapa, Veracruz, México, que ellos van a estar colaborando también con nosotros. Ahora nos hablaron sobre esta Asamblea Nacional de Braceros y nos dicen que van a tocar más temas relativas también con la migración y muy en particular con lo que es la otra campaña, la sexta declaración de la Selva Lacandona, lo mencionamos, una iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que tiene mucha fuerza, bastante trabajo de organización, como ellos llaman, abajo y a la izquierda, y agradecemos bastante entonces a la gente de Zapateando que van a estar colaborando con nosotros, Fer. Exacto, invitamos de nuevo, renovamos la invitación porque el que en este espacio aparezcan otros espacios no es solo para abrirlos aquí en Barcelona, sino para que nosotros nos abramos a ellos y nos demos cuenta de que la información es mucho más amplia y mucho más grande de lo que pensamos, ¿no? Y que es muy difícil llegar a informarse y hay huequitos, hay pequeñas islas, muchas veces en las redes y otras veces a través de las ondas como son las radios, donde se puede escuchar otro tipo de información. Eso era Radio Geneto, esa radio de Canarias en la que trabaja Puente Humano con su programa Irradia, y eso es lo que intentan hacer los compañeros de México con el zapateando.wordpress.org, ¿no? O .com. .com. zapateando.wordpress.com. Y nada, que... Todavía tenemos más para compartir con el auditorio de Contrabanda. Y ahora vamos con otra sección, ¿no, Claudia? A ver si nos da el tiempo, nos quedan dos secciones. Nos queda un cuartito de hora. Y vamos sí, con... nos vamos con No seas maleta. No seas maleta. No seas maleta, viene en formato PDF. Para de fastidiarme, ¿vale? Comenzamos con una palabra que es, bueno, típica aquí de este lugar, que es Barcelona, que es la palabra hacer, que traducida es fer. Entonces, en manera coloquial, vamos a entendernos. Yo te invito a ti una cerveza y yo te digo, anem a fer una birreta, ¿o no? Sí. Sí, anem a fer una birreta. ¿Y en español cómo se diría? A tomar. A tomar. Vamos a tomar. Y si lo traducimos, diríamos, vamos a hacer una birra. Sí, habría que remangarse, coger el lúpulo, la cebada. Sí, ¿no? Y bueno, es artesanalmente. Otro proceso. Sí, lo decimos en inglés. ¿Cómo se dice? Let's have a drink. ¿Y en francés? On va prendre un bière. Prendre. Coger sería. Coger. En Francia se coge la cerveza. Pues vamos a coger, vamos a tomar y vamos a hacer una cerveza. Coger, tomar y hacer. Sí, sinónimos, ¿no? Pero que suena un poco extraño. Tú llegas a un lugar y dices, vamos a hacer una birra. Suena un poco... Lo mismo extraño que le suena al que siempre ha dicho, vamos a hacer una birra, vamos a coger una birra, ¿no? O claro, si vas a México y dices en español, voy a coger el taxi, te mira y dice que te vas a follar el taxi. O algo así, ¿no? Claro. Pues bueno, es una pequeña introducción simplemente para que vean. Y dentro de esta misma sección, pues quería... recomendarles un libro, sí, por el cual se llama El saqueo de la imaginación, ¿vale? Es un libro que habla de cómo la manipulación del lenguaje a través de los medios de comunicación nos va alejando de la verdad y nos va robando palabras de nuestro lenguaje cotidiano. Y bueno, este libro cuenta acerca de cómo nuestro castellano, español, lo que sea, ha ido sufriendo una infinidad de variaciones. Uh-huh. Y pues el libro este lo ha escrito una periodista que se llama Irene Lozano desde este año, del 2008, y se llama El saqueo de la imaginación, y dice cómo estamos perdiendo el sentido de las palabras. Pues, ¿vamos a hacer el libro o vamos a leer el libro? No sé, es una invitación a realmente tener un poco conciencia de cada palabra que vamos diciendo. Y así cuando llega alguien se ubique donde está. Y cuando nosotros vayamos a otro lugar, podamos ubicarnos de igual manera. Y esto no era nada en contra del lenguaje catalán. Lo estoy aprendiendo y me parece una lengua muy bonita. Pues ahí queda eso. Eso es lo que se va a intentar en No seas maleta, ¿no? Jugar con las palabras un poquito y ver que los idiomas, en vez de alejarnos, también puede servir para acercarnos de una forma lúdica, ¿no? Y divertida. Lúdica, sobre todo. Y claro. Tiene bastantes curiosidades, las curiosidades lingüísticas. Y pues... Y a ver si vamos aprendiendo también rumano, a ver si Ivana nos cuenta un día. ¿Cómo se diría en rumano ir a hacer una birra? Sí, a biau bere. A biau? Biau bere. Biau bere. Biau bere. No está tan lejos el rumano, porque es latino, la gente sí, claro, le da yuyu. Al catalán se parece más que al castellano. Ajá. Entonces, bere, birra, no es para tanto. Sí, la birra yo creo que ya es internacional, ¿no? Sí, claro. Decir birra, sí. Me imagino. Bueno, decimos internacional también con un poquito de cerrazón de mente, porque sí, seguramente habrá un montón de sitios donde no lo entienda. Pero bueno, ahí queda eso, ahí queda eso. Pues si os parece, vamos ya con la última sección, ¿no? Muy que bien. La vamos a hacer cortita, porque nos quedan 5 minutillos, entonces... Nos vamos con los ecos de liberación. Ecos de liberación, ahí vamos... Chant and prance, them are ready to play this dance. Running from the hill like a burning lance, to the valley of abundance. En Ecos de Liberación vamos a intentar cada 15 días, que es la periodicidad que va a tener Nómada Sin Tópico en este principio, echar un ojo a esos momentos de lucha, a esos instantes de eclosión de un nuevo mundo o de una realidad distinta, que aunque no nos lo creamos, siguen sucediendo en esta era del capitalismo global. Estamos siempre acostumbrados a ver las miserias y a que nos cuenten las grandes derrotas de aquellos que luchan por la justicia y por los derechos humanos. Pues lo que vamos a intentar es rebuscar y encontrar alguna de los momentos en los que la lucha, en los que el colectivo, en los que la gente uniéndose y moviéndose por una misma idea y por la justicia consiguen algo, ¿no? Y hoy en concreto nos vamos a Estados Unidos porque en un momento mediático en que parecía que solo existe la barbarie que se está cometiendo en Gaza, ¿no? O después de unas navidades en las que Grecia era nuestra postal navideña con ese árbol de Navidad ardiendo y esa lucha encarnizada que todavía sigue y que siguen silenciando, causada por la muerte por un disparo de un policía de un joven griego, ¿no? De Alexandre, pues parece que en el corazón de la bestia, en el corazón del mismo imperio, ocurre un hecho similar, digamos un paralelismo, en el que un joven de 22 años, Oscar Grant, fue herido de muerte en la estación de BART en Oakland, en Estados Unidos, por la policía. La policía lo tenía retenido, lo tenía en el suelo y no se sabe por qué, después de retenerlo y tenerlo en el suelo, le dispararon, ¿no? Push, push, esta noticia que en Estados Unidos puede ser un hecho cotidiano, ¿no? Que un joven negro sea muerto a tiros por la policía. Sin embargo, al hacerse de una forma visible, se convierte en un pequeño movimiento de unas 200 o 300 personas que empiezan a protestar en la misma estación exigiendo el esclarecimiento de los hechos, ¿no? El conflicto es tan amplio que no solo toca a la comunidad negra, sino que muy rápido se extiende al resto de comunidades, la blanca, la china, a toda la gente que con un poco de sentido común vio lo que ocurría y sintió que tenía que rebelarse. ¿Qué cambia? ¿Qué hace que por este hecho se salga a la calle y por otros no? Pues no se sabe, son un montón de preguntas. Lo que lanzan en internet, lo que lanza algún autor de un artículo que podemos encontrar en internet, es que quizás lo que hace que la gente se movilice es que porque este hecho se grabó con una cámara. Y esa es una de las cosas a la que nos vamos acostumbrando. Cada vez más la realidad se retransmite con cámara web. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre? Que la gente se va movilizando. Hay unos días en Oakland de varia movilización que, después de varios mítines pacíficos y de alguna protesta, culminan en bonitas palabras del alcalde, pero exculpando a los policías que habían realizado el asesinato. A partir de ahí la indignación popular va en aumento y las protestas dejan de ser tan pacíficas y se convierten en fuertes disturbios en la ciudad de Oakland durante unos días, que llevan como consecuencia a que el alcalde rápidamente se baje a negociar con la gente y se consiga el encarcelamiento de los dos policías que agredieron y asesinaron a este joven de color rojo. Pues nos siguen invitando a luchar y nos siguen invitando a resistir, porque claro, lo que ellos dicen es que Oakland, a pesar de no ser una ciudad importante de Estados Unidos, se levantó, resistió e impuso el grito de justicia contra el terrorismo policial. Se pueden intentar exigir que los cargos contra los agentes sean llevados hasta el final, ¿no? Sabemos que es un poco difícil, pero bueno, os animamos a buscar en alguno de los centros de contrainformación, en concreto si entráis en el centro de medios libres del DF, que es cmldf.org, podéis encontrar un artículo escrito por J.R. Valgey, que es un periodista americano, y es muy, muy fácil, una campaña de envío de mails a las autoridades americanas para que no solo estos policías hayan sido encarcelados, que ya lo están, sino para que sean juzgados y condenados por asesinato. Y ahí queda eso, nos tenemos que ir. Nos vamos, pero volveremos. Nos dio mucho gusto. Adiós. En este primer programa de Nómadas Sin Tópicos, Claudia. No, sí, decir que estoy muy a gusto y muy contenta de que este proyecto vaya comenzando teniendo forma. Sí, yo también estoy muy contenta con hablar por la primera vez en la radio. Bueno, y bienvenidos a todos. Y, ¿no? Sí, bienvenidos, y por esta forma quisiera saludar a mis amigos de Rumanía que me están escuchando y a toda mi familia. Bueno, pues aprovechamos para mandar saludos a Gaby, que está en casita con su fiebre. Que se recupere. Que en 15 días estará aquí dándolo todo con nosotros. Mandamos este saludo de nuevo a Senegal, a Madú, a Rafa. Mandamos un saludo a México, a Javier, a la gente de Zapateando, Blogspot, y mandamos el saludo también muy especial y muy fuerte a todas aquellas personas retenidas en el Centro de Internamiento de Inmigrantes de Zona Franca. Esperamos que nuestra voz os llegue y que algún día utilicéis este medio como vuestro medio.